Niños y niñas, es importante que aprendáis que la avaricia rompe el saco. Un granjero tenía en su corral una gallina prodigiosa. Ponía huevos de oro. Él vendía los huevos todas las mañanas en el mercado. Como eran de oro, los vendía a muy buen precio. Se estaba haciendo millonario. Pero un día le vino a la cabeza una mala idea. ¿Por qué tengo que esperar tanto tiempo para hacerme rico? Si los huevos de la gallina son de oro, sus tripas también lo serán. Mató entonces a la gallina, comprobando que sus entrañas eran como las de todos los animales. Y entonces comprendió que había cometido un error irremediable. ¡Qué tonto he sido! Se quejaba. ¡Nunca volveré a tener una gallina que ponga los huevos de oro! Amiguitas, amiguitos, si sois avariciosos, perderéis lo más valioso.